Trabajadores de la ECOI 8 de manera altruista asumieron un rol determinante en la rehabilitación de viviendas en la comunidad de Los Pilones, localidad que cambiará su imagen con el apoyo de sus vecinos. El testimonio de varios de los trabajadores que allí laboran reafirma la voluntad en la tarea asignada. Yuasmiel Arcón. ¿Usted vive dónde? En Nuevita. ¿Y trabaja? En el ECOI 8. Está aquí dando un apoyo solidario a los piloneros. ¿Por qué? Por el ciclón, todos los daños que hizo y lo necesitan. ¿Está respondiendo a la población aquí el apoyo a ustedes en lo que hagan falta? Nos han ayudado bastante, están colaborando con nosotros en el agua, en lo que le haga falta y están aquí siempre con nosotros. Ayudando a los damnificados aquí hasta que sea necesario. ¿La población ha respondido aquí, ha ayudado, ha cooperado? Sí, sí, en todo lo que han podido han ayudado. El agua fría, el café. La comunidad de Los Pilones en la etapa de recuperación ha contado a su vez con el apoyo de jóvenes estudiantes universitarios de ciencias médicas para orientar y a la vez ayudar a los pobladores de Los Pilones en la etapa de recuperación. Jorge Martín. Jorge, ¿en qué estudia usted en la universidad? Licenciatura en enfermería. Ayudando a la comunidad a cualquier tarea que se nos indique, la recogida de escombros y de churre que puedan tener la población. ¿El nombre es suyo? Adiel Ortiz. Estoy en primer año en licenciatura en bioanálisis clínico y primera vez que vengo a algo así. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntame. Sí, la hemos pasado bastante bien trabajando, pero tratando de hacerlo lo más agradable posible. Luis Alberto Portero Rodríguez. ¿También qué estudias? Técnico médico en farmacia. ¿Cómo te sientes con esta tarea que estás asumiendo aquí? Bueno, me dieron la tarea y yo la acepté porque vine aquí a cumplir con el deber de la revolución. Los jóvenes entonces siguen el legado de Fidel con el ejemplo. Siempre seguimos el legado de Fidel. El rol del delegado ha sido muy importante en la etapa de recuperación en Sierra de Cubitas, en los 5 consejos populares. La comunidad de Los Pilones es una muestra de la constancia en la atención a las preocupaciones del pueblo. Milady López Delgado, delegada con experiencia, comenta sobre el impacto en su quehacer cotidiano a partir del intercambio con el pueblo. Acá se está recuperando la casa, las viviendas, todos las estamos recuperando y tomando acciones para tratar de superar los daños causados por el ciclón Irma. ¿Hay compromiso popular aquí de la población en ayudar en las tareas? ¿Veo disposición? Todo el mundo está apoyando, todo el mundo está colaborando. También han entrado recursos para los damnificados. Se le ha llegado con una ollita, con un módulo de inducción, es decir, no hay una persona afectada que no haya tenido algo de lo que se está dando. Siempre con un nivel de prioridad. Se priorizamos las embarazadas, los impedidos físicos, el adulto mayor sobre todo, que es un tema priorizado en el municipio, y a todos se ha ido evaluando y a todos se les ha dado algo. La revolución cubana con un humanismo extraordinario se agiganta en la comunidad de Los Pilones, donde sus viviendas quedarán en óptimas condiciones en la etapa de recuperación. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón. Ay, Cuba, pedazo de un rodeado de vallas.